Himno de la OPTC por Andrés Vargas, Tecnología, Programación de Sistemas, primer semestre. La planicie muisca, esclarecidas manos, plantaron tus banderas de gloria bajo el sol. Y el eco victorioso, estas libertarias, se une a la epopeya que Ciber inició. A Colombia, una ofrenda constante, forjadora de ciencia y virtud, vivificas, sustentas proclamas en las voces de la juventud. Visionaria de tiempos futuros, a otros mundos orientas tu ser, alma mater, excelsa maestra, plinto sacro de vida y saber.